Luis León Vinuesa fue un médico parasitólogo, microbiólogo, sanitarista e higienista, investigador, biólogo y naturalista. Ilustre personalidad con gran erudición, supo abordar la investigación médica, histórica, antropológica, aportando con sus conocimientos en la salubridad, reconocido internacionalmente por sus aportes científicos. Nació en Quito el 27 de abril de 1903, el segundo entre 9 hermanos. Fue llevado a Otavalo de tan solo 3 años, donde estudió las primeras letras y la primaria. Un miércoles, de cada mes hacíamos excursiones en la escuela y ascendíamos a las montañas, por lo que me fui acostumbrando al andinismo y escalé el Imbabura, el Cotacachi, el Mojanda y el Huyafuy, descubriendo la hermosura de las ciencias naturales. En 1926 se graduó de bachiller. Le gustaban las matemáticas, pero no estudió ingeniería. Exacto. No me gustaba la idea de ser empleado público, por lo que decidí estudiar medicina en la Universidad Central. Además, era muy curioso, por lo que también me inscribí en la Facultad de Filosofía. En 1930, y casi al finalizar el tercer año, compitió en el concurso anual establecido en la Universidad Central. Participé con el tema El alcoholismo en el Ecuador, sus causas y sus consecuencias y sus remedios, recibiendo de premio un equipo para consultoría médica. También estudié la mortalidad y la morbilidad de los escolares. Además, realicé un índice parasitológico intestinal y escribí sobre la sífilis en el Ecuador. Es designado profesor de biología en el Instituto Superior de Pedagogía en la Universidad Central, año en que cobra impulso sus investigaciones, y asiste al 8º Congreso Científico Americano, realizado en la ciudad de Washington. Los trabajos presentados son reproducidos en diversas revistas de Estados Unidos y Norteamérica, Cuba y Brasil. Además, realizó una recopilación bibliográfica de la medicina en el país. Vivía en mi villa de 2 pisos en el pasaje Treviño, número 131 de Quito, donde tenía una rica biblioteca de cronistas y textos de medicina. Allí, trabajaba, investigando con paciencia de un santo frente a mis plaquetas, libros y documentos, y en mi máquina de escribir, produciendo y enriqueciendo la bibliografía médica del país, hasta que tras de una breve enfermedad, dejé de existir en Quito, en febrero de 1996, de casi 93 años de edad. Humanista, que se había adentrado en las peculiaridades de la patología nacional, especialmente en aquellas que se relacionan con la parasitología y demás enfermedades tropicales. Políglota, hablaba el inglés y traducía el francés. Como hombre, fue cordial, sencillo, generoso y siempre dispuesto a ayudar a sus colegas.